Plin. Plin. Plan. Plan. Plan. Hola, hola. Aquí estoy otra vez con otro audio más de este podcast que todavía no he presentado ni me he presentado yo, pero luego explicaré por qué. Así que voy a explicar el tema de hoy. Las redes sociales y el marketing o marca personal. Aunque si habéis leído algo de lo que he escrito últimamente en el blog, ya os hacéis una idea de por dónde van los tiros. Bueno, ya veis mis selecciones de música, cómo varían y cómo evolucionan. Empiezo con el tema de hoy. Entonces, bueno, yo desde un principio, con esto de las redes sociales, comencé con entrar a saco. Apuntarme a todas, usarlas todas, tratar de mejorar las visitas de mi blog, tratar de darle más sonoridad y más conocimiento, hasta lo que estoy hoy. Me estoy saliendo de varias redes sociales, estoy quitando botoncitos de me gustan y cosas así. Y estoy haciendo reflexiones una tras otra en una constante crítica hacia todo este tema. Para empezar, ¿qué uso le damos a las redes sociales? Pues bueno, podríamos decir que son una especie de sistema de puntuación social y personal, porque al final es eso, ¿no? Se puntúa, se dan votos y las personas que más votos tienen son las que más éxito tienen con sus comentarios, por tanto, las que más influencian. Pero bueno, todo esto para un negocio, para un perfil de un trabajador, puede tener su interés, ¿no? Lo que pasa es que hasta qué punto es útil cuando hay tantísima competencia. Es decir, a día de hoy, ¿quién puede superar las megacuentas engordadas de famosos o famosas cantantes o políticos, bueno, no sé si influyentes, pero conocidos en todo el planeta? Y para un negocio, lo mismo. Eso del TripAdvisor, a lo que yo he estado, bueno, he estado apuntado, he estado dando mis mejores críticas con mi mejor intención, pero es que hoy en día todos los comercios mínimamente turísticos tienen una pegatinita de TripAdvisor. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Y cuál es la utilidad? Y sobre todo, ¿qué es lo que muestran? ¿Muestran cómo son ellos o muestran lo que está de moda? Siguiente punto es, bueno, queremos puntuar a las personas por lo que aparentan. Para eso, además, hay trampa, porque por un lado están los filtritos de fotos y las formas de hacer que tu vida parezca de revista, de portada de revista, mejor dicho, y luego están los bots, esa especie de mecanismos, programas informáticos que lo que hacen es cambiar las estadísticas o puntuar más alto a ciertas otras cuentas, de forma que parece que esas cuentas tienen mucha más influencia de la que en realidad tienen. Entonces hay trampas por todos sitios. Y bueno, se vota en realidad a lo que sigue una moda o una tendencia. Y al final los que más votos tienen parten de una fama externa a veces o de una gran inversión de dinero. Porque o bien compras estos bots o, bueno, otras técnicas para inflar cuentas en las que yo tampoco estoy muy, muy metido. Pero, claro, en realidad son gente que ya tiene mucha influencia fuera de las redes sociales. Y, bueno, pues sus ideas van a ser las que más peso tengan, porque esa influencia externa o comprada con dinero es la que se multiplica dentro de las redes sociales. Otro punto negativo y bastante gordo después de aquellas filtraciones que tuvo Facebook hace relativamente poco es la exposición de la vida privada de todos los usuarios, de Facebook como de otras redes sociales. Claro que ellos no son responsables de lo que nosotros colgamos dentro, pero lo pueden utilizar para muchas cosas. Si nosotros decidimos colgar una foto de la última fiesta o cualquier información personal, es decisión nuestra. Es muy importante saberlo, porque aquí han salido las interminables condiciones de uso y todas las reglas a las que nos sometemos. Pues poca gente. Y no solo eso, sino que encima se la venden toda esa información a empresas, a grandes analistas que trafican con esos datos o crean complejos sistemas de inteligencia artificial. Bueno, cosas muy raras y muy chungas por ahí, pero que al final es una forma de monetizar ese negocio, porque las redes sociales pocas son de pago. ¿Qué es? ¿Cómo ganan dinero? Pues vendiendo nuestra información. Pero para mí uno de los peores puntos negativos que se llevan las redes sociales son la cantidad de información que no sirve para nada. Las fake news, las noticias falsas, el spam, la publicidad. Y si eso no fuera poco, que además crea un montón de tergiversaciones de la realidad, de falsas creencias, falsos bulos, pues no solo eso, es que además están llenas de vídeos, jueguecitos y cosas para engancharte, para perder el tiempo. Y bueno, algunos dicen que para no pensar, para que no pensemos. Pero es que hay un esfuerzo empresarial y consciente para lograr este enganche. El que conozca el mundo de los videojuegos lo tiene claro. Todos los videojuegos gratuitos que hay hoy en día se basan en pequeñas tareas, pequeños premios y recompensas que hacen que estés enganchado para lograr el siguiente nivel, el un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y claro, luego ganan dinero por otros lados, pero todo está basado en eso, y no solo los juegos, sino también muchos programas y muchas redes sociales. Por desgracia. ¿Y en qué se basa toda esta locura desde un punto de vista un poco más psicológico? Pues en esa necesidad universal que todos tenemos, que es la de obtener la aprobación, el reconocimiento de otros, tema que también toqué en alguna entrada del blog. Y esta necesidad, o la forma de cubrirla mediante las redes sociales, es una forma adictiva, porque no es realista, no estás dando respuesta a algo de una forma realista, estás dando respuesta con un algo que te hace querer siempre un poco más. Dentro de este, como digo, sistema hipercompetitivo, pues siempre hay alguien que tiene más likes que tú, o más influencia, o más seguidores, o más lo que quieras, y tú siempre puedes tener más también. Entonces, convierte a la gente en actores adictos, con un comportamiento superficial, tratando de exagerar o inventar a veces sus mejores cualidades para, bueno, para parecer mejor de lo que son y tener esa aprobación que se requiere. Y si queréis un espeluznante ejemplo de todo esto, no tenéis más que mirar, bueno, más que ver el primer capítulo de la tercera temporada de la serie Black Mirror, que creo que se llama algo así como Cayendo en Picado o una cosa así, no recuerdo bien. Bueno, para el que no conozca esta serie, es disruptiva, inquietante, cada capítulo te deja un mal cuerpo que para qué. Es profética de alguna manera, sobre todo con muchas tecnologías, aunque más que profética yo diría que es una especie de documental, porque cuando te pones a investigar un poco por ahí, resulta que muchas de las cosas que nombran o ya se han inventado, o se están poniendo en práctica, o se están desarrollando. Y este capítulo es una de ellas. Así que, bueno, habiéndote dejado algo con lo que entretenerte un poco y a lo que tal vez darle vueltas, yo te digo que ya no doy más likes, es algo de lo que me he quitado. Salgo de las redes que no uso, ya he salido de LinkedIn, estoy a punto de salir de Facebook. No me son útiles y no quiero mentir en ellas, porque venderme al final supone una parte de mentira. Si escuchabas lo que hablaba yo sobre la sinceridad en el audio anterior. Entonces quiero ser más yo, pero fuera de ellas. Y habrá algunas que mantendré porque todavía me son útiles, pero bueno, de estas tengo claro que no me sirven. Y por cierto, me llamo Miguel. Ahora lo digo, ahora sí me puedo presentar aquí a mitad del audio o al final más bien. Y también puedo decir que este podcast se llama Hablo Solo. Y dirás, ¿por qué? Pues, no sé, me vino, ¿sabes? Me lo inventé así como lluvia de ideas loca. Así que, bueno, pues para cerrar, te digo que no busco que me votes, ni que te suscribas, ni que compartas esto en tus redes sociales, porque precisamente mi objetivo es estar lejos de todo ello. Si quieres, escucha, reflexiona, comenta. Bueno, comenta donde quieras, me da igual. Preferiría que fuera en la vida real, pero haz lo que te dé la gana. Pero no me des un like, no lo quiero. Y con esto os dejo, nos vemos la semana que viene. Ah, pero es que esto es semana, no. Nos vemos cuando sea, o nos oímos, o me oís hablando solo. Hasta la próxima.